Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. ¿A dónde está Félix? ¿A dónde está Félix? ¿Dónde está Félix? ¿Pablo Masi? Hola, Pablo Masi está acá. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Yo sé dónde está Félix. ¡Sorpresa! Ahí vino, ahí vino. ¿Qué es eso? Usted ya estaba contando al aire lo que... Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que hice? ¿Qué? El señor Federico Simonetti me burla de que vengo con el mismo suéter todos los días. Entonces hoy te me vine en pijama. Con todos los suéteres. ¿Todos los suéteres? Mira cuántos tengo. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero además elegiste un día que hizo 19 grados todo el día. No, pero no pasa nada. Yo el olor que debe haber ahí abajo, el olor. Me los acabo de poner, tranquilo. ¿Te lo pusiste recién? Sí, nada más para tener la foto. Exactamente. Vas a tener una etiqueta que dice 30, tu suéter. Sí, porque me lo compré hoy. Ah, perfecto. Me estoy bajando un montón de aplicaciones hoy de... ¿Ah, sí? Sí, para fotos. Así que de Instagram, así tenés la de Insta Picasso. Son todas una sanata total. Obvio. Instalomo. Ah, Instalomo, tenés los colores para la lomo, para la máquina de la lomo. ¿Eh? ¿Te gusta? Dale, dale. Bueno. Total, hay gente que no se escucha. No, si mientras podemos seguir. O necesitas parar el programa vos para sacarte tu foto. Nada más que esto es lo que toca. O sea, vos me decís que vengo todos los días con el mismo. Hoy viene con todo. Por supuesto. Yo tengo la misma camisa ayer y dije, este me va a burlar porque tengo la misma camisa ayer. Pero yo estoy más allá. Sí, de esas giladas que dicen, ¿no? Sí, sí, sí. Devolverte con la misma moneda, no. Yo estoy más Yo allá. Te apuesto un serín más. A ver, foto, te voy a sacar cuatro, así que pones distintas caras, ¿eh? Van a salir cuatro una atrás de la otra porque es una máquina lomo. Ubica esa máquina, Pablo Masi, máquina que es como... rusa. Sí, dele, va. Salen, ¿eh? Primera, dale. Va más. Quedó como... salió como achicado. Bueno, ¿qué lomo? No lo sé. Ay, me Todo muy confuso, todo muy complejo. Federico no sabe, Simonetti no sabe usar teléfono. Ay. ¿Sabés por lo menos llamar? Sí, pero porque no sé. Bueno, no sé qué pasa. Bueno, ¿cómo están? ¿Estado bien? Hace una semana nos dejó la semana pasada, señor Masi, y estuvimos extrañándolo. De una forma. ¿Estuvo bien ese jueves? Sí. Sí, dentro de todo, dentro de todo. Claro. No es lo mismo. Faltaba algo. Sí. No, faltaba usted y además faltaba Vanessa. Y... Uy, eso sí se nota, ¿eh? Sí, Vanessa se re extraña. Hoy hablé con Vanessa, mandó besos para todos, dice que tiene muchos tanos hablando, diciendo la hora doble. Grabó muchos italianos hablando del programa. Dice que le está pasando muy bien, que todavía no tiene cerrado su continuidad por cuestiones matrimoniales, pero está en eso. Y nada, mandó besos para Darío y besos para Alejandro, que justo ahora se estaban besando los dos. Mirá qué bien, qué lindo, ¿eh? Nosotros nos distraemos y ellos se empiezan a besar a mitad del programa. Ahí era hora de que pasara y surgiera ese amor. Bueno, Félix, ahora, va a venir ahora. Si usted se concentra, le voy a sacar la foto con la máquina. Me estoy apuntando a mí mismo. Un idiota, un verdadero idiota. Ahí va, ¿eh? Usted sonría. Ahí va, ¿eh? No saca una foto, no sé qué pasa. No sé, bueno, en fin. Que tenés un teléfono que es una porquería. No, ¿por qué? No está porquería. Uf, qué angustia. Pura decepción. Es increíble esto. Sí. Bueno. Bien, ¿me subís un poco el aire? ¿El aire acondicionado? Sí, porque por la cantidad de suéter que tiene. Tengo cinco suéteres encima. Estoy contento. No sé cuánto va a durar esto. Mi mamá lo escuchó hacer el programa, me dijo, me divertí mucho. Qué bueno. Lo escuché un rato, ¿no? Porque también no lo vamos a poder escuchar todo el programa entero a mi vieja, pero... Lo escuché un rato. Y otra más gente me estuvo hablando bien del programa también. ¿Quiénes son? bueno, el hijo del portero de mi edificio. Encargado. Encargado, sí. Sí, sí, sobre todo no más ahora que más. Decirle. No aprendiste, no, no aprendiste. ¿Cuánta gente tiene que morir? Sí, sí, sí. El hijo del encargado, sí. Yo no, estoy de acuerdo. No sé quién más. Bueno, alguna gente me estuvo hablando bien. Me parece que esa. Yo, y lo escuché yo. Yo quería decir, lo escuché, lo vengo escuchando. Últimamente lo escucho mucho. Me parezco genial. Me parezco genial. Y a ustedes los veo bien acompañando mi genialidad. Los veo bien en eso. Bien, bien haciendo como de ensalada. Eso es como el colchón de hojas verdes de este programa. Sí. Sí, sí. Así le decían a Napoleón. Después vino a la Carmo. Pero terminó solo en una isla. Y con hemorroides. No, sí, y no va a ser Córcega la tuya. Va a ser ni Cerdeña. No me acuerdo cuál de las dos. Lesbos. ¿Lesbos? ¿Lesbos, sí? Donde, sí, ¿por qué no? Linda isla. ¿No? Es una linda isla. Donde de ahí sale el término de. ¿Lesbiana? De, sí. Ah, mira. Sí, la isla de tortas. Mira, de Cake Island. Cake Island. Cake Island. I'm going to the Cake Island. Cumplió años el jueves pasado, sí, el viernes pasado. Años, el viernes. ¿Cómo la pasó? ¿Tuvo con los muy suyos? Bien, muy bien. Con mucha gente amiga. ¿Sí? Sí. ¿Hizo la fiestita el viernes? Hice una sopa de maní para. Qué bien sale la sopa de maní, todavía la tengo congelada. Pero, bueno, una que tomó más tiempo, así que tenía más ingredientes. Estaba muy rica, sí. Todavía la tengo congelada, la de casa, pero. Yo... ¿Congelada es muy rica? ¿Helado de sopa de maní? No, ese es. Yo me hice, sí, total. O de mantecol te puedes hacer. Basta con. No quiero hablar de ese tema. No, yo me hice hoy una un batido de castañas de cajú y banana. Así que como piña. Batida, suena esa canción, Batida de Coco. Derek López. Esa es la canción que más odio del mundo. Derek hoy López. Estuve hablando, no es Derek López, ¿no? Derek López es el que cantaba La Bamba, la original. No. Sí, no, pregúntenle. No. ¿Cómo se llama? Derek Trini López se llamaba ese, ¿verdad? Sí, Trini tampoco. López. Derek López era tampoco ese. Es de Trini López. La Bamba dijeron original. El nombre real, se llamaba un otro nombre, como Waldino Joroldón. ¿Qué era, brasilero? No, boliviano. ¿Qué? Y el chat. Hoy me enteré de toda esa ¿cuál data. Canción? El de. No, la batida de coco es la mía. Sí. Trae la Derek López. Ahora son solo. ¿Qué? La playa y el mar. Sí. Era como un lugar boliviano común. Que cambió su nombre. Y. Tenía una banda de hardcore en paralelo. Muy bueno. Y se fue. Y es una, dicen que es una máquina de hacer dinero. El señor se fue ahí. Sí, que yo, sí, evidentemente. Tenía su banda de hardcore. Quería hacer hardcore y en Estados Unidos y le dijeron, mira, el hardcore ya fue, entonces, se hace un poco en los 90. Creó su género, garcore se llama, y hizo esos temas. ¿Por qué no lo cambiás? El tipo no lo cambió, vino acá, hizo dos cositas más con batidas de coco y se volvió a ir a Estados Unidos. Ahora, un héroe. Evidentemente, el tipo está en lo que se usa, ¿no? Lo convence, le dice, ya no se usa más hardcore. El tipo dice, ufa. Sí, es un tipo que está pendiente del dinero, así, obvio que va a ser. ¿Qué marca de caramelos come un heavy? Hardcore. Ah, estuvo re bueno eso. Tiene un humor muy, muy especial nuestro sí. Antropólogo. Posta, en serio, yo desde que lo conozco cuenta chistes rarísimos y él explota de risas. No, no. Es muy artesanal en su chiste, sí. Eso es verdad. ¿Vos te acordás algún chiste tuyo ahora? Uno que compuse hace ¡chiste dos del días. Antropólogo! Pará, la sección, empezamos con la sección los chistes del antropólogo, ¿eh? Chistes de antropólogo. No me meta presión. Por favor, no. ¿Tenés alguna música como para vamos a poner una música a la sección, porque si no la... Bueno, dale. Esa sección... Me encanta. A ver, ¿qué, pues, lo estamos esperando a Darío. Darío, ¿tenés alguna música que funcione de chiste de antropólogo? No, ¿eh? Bueno, ¿sabés que tenés el redoble del sorteo? Ese lo podemos usar, ¿eh? Ahí va. Ahora se encuentran en un tour por Buenos Aires un gallo, un pato y un cuom, ¿sí? Miembro de la comunidad cuom. Lo llevan a conocer el obelisco y dice, este es el obelisco. Cuac, este. Qui, el obelisco. ¿Cuom? Esa pregunta no existe. Gallo y pato lo picotean. Por preguntar cualquier cosa. Explota el auditorio. Bien. Qué bueno, chiste del antropólogo. ¿Dónde se consigue? ¿Grabó un disco? Sí, tengo un disco. un LP. Está en SoundCloud. Después lo que se pueden bajar por internet, después juego el link de tiene un millón de visitas. Bueno, qué lindo todo. ¿Su día estuvo bien, Buenaventura? Ahora sí. Cuando pueda le voy a sacar la foto, yo le prometí. Me hice un batido de castaño, de cajú, sí, y banana. Y después me hice un gazpacho y le metí rabanito. Y sí. Y después, ¿qué? No, y me levanté muy temprano para ir a comprarme todas estas pilchas que tengo puestas. Ajá. Me las compré hoy. Y me tocó, tuve mucha suerte. Qué bueno. Y encontré más cosas así. Usted va tempranito, ¿no? Va con, sí, López. Es que esas cosas hay que hacerlas temprano. Salen con López de tempranito los dos y van ahí a... La gente ya sabe quién es López. Por bueno, poner un poco, Charo. Por un poco de disciplina. Ah, ahí está. Ropa de fiambre. ¿No? Sí. Este, ropa, no se nota que... Para los accidentes. Sí, sí, exactamente. Sí. Ropa que era de una persona que feneció y tenía distinta talla a la que la gente que lo rodeaba. O, en su defecto, tenía como mucho apego emocional, entonces decidieron dársela a la caridad. Y en ese momento... yo estuve consumiendo. Puede no, haber... ¿No va a la casa de la persona cuando están en el velorio a revisar? No. No está mal. Si se muere una persona de mi talle y le dejan la llave y tengo desapego, sí, y de golpe digo, bueno, sí, yo te hago como el Ghostbuster y me busco una picha. Pues si no, después la terminás pagando en, sí, la, claro, Quinta Avenida, como 8 veces lo que valen, claro, y no me parece. En la quinta... No la, mira, Darío tiene una pregunta muy interesante y dice, ¿quiere decir que no la lavaste antes de ponértela? Obvio que no. Obvio que no, claro. De hecho, tiene olor a naftalina ahora mismo. De hecho, la naftalina... Sí. Claro, exacto, carga con toda la mala onda que viene detrás de... Mirá, soy hippie pero no transo con cualquier hippie-neada. O sea que la mala onda me la paso un poco por la... ¡Ey! ¡Qué fuerte lo que está diciendo! Bueno, iba a decir Tarlipes. Tarlipes, es que es muy linda, qué lindo suena Tarlipes. Bueno, perfecto. Y si tiene buena onda, Darío, y la lavás, le quitas la buena onda. Entonces hay que... La buena onda del mundo. Ya, en el, claro, caos, claro, la loca. Qué lindo título para una comedia romántica. Vamos, no, a una casa de todo, de ropa usada. La buena onda del mundo. Me gusta muchísimo. Tienda de ropa usada, la buena onda del muerto. Sí, sí. De Pastrami's Good Wave. La buena onda del fiambre. De Pastrami's, ah, sí, verdad, sí, sí, verdad. Bueno, qué lindo esto. Yo fui a un restaurante japonés que me gusta mucho. Sí. No había hace un montón. Fui con mi hermana, que vine a Estados Unidos. Y con... ¿Dice mamá que es la casa japonesa? Que... No. Uno en San Telmo. Muy rico. Muy, muy, muy lindo. ¿Qué? No, todavía no tengo su foto. Está desesperado. Ay, pero... me tiene harto. Y, todo, bueno, el tipo se baja 80 aplicaciones y no sabe... Mi cámara tiene muchos problemas, ¿sabes? No. ¿Por qué no? Además lo quiero hacer parado. ¿Por qué no se para? Así le tomo la fotografía. Parece, y ahí le saco con la vieja y querida Instagram. Vamos con todo. Los pantalones. No había reparado en los pantalones. No, qué fuerte. Esos pantalones, sí, además, Suárez, son glam. Pantalones, sí, de Bon Jovi, ¿no? Del año 88. Sí, de Mark Bolan. ¿Se acuerda? Hablando de Bolan. En T-Rex. Muy bueno, Mark Bolan. Y de Marcala. ¿Sabe qué? Le describo al oyente que tiene que ser un oyente grande en edad para entender de qué básico quién es Mark Bolan, ¿no? No, y de dónde vienen esos pantalones. Esos son los pantalones, tipo, el inicio de la carrera de Johnny Depp. ¿Te acordás? Comando Especial, sí, que él tenía, era como un detective juvenil glam. Bueno, así está Félix, que tomaremos una foto y aprovecharemos mientras viene el locutor de la apertura para tomarle la foto. Splendid LR4, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte ese aplauso. Más fuerte el aplauso, está muy abajo. Es Magazine Sensacional en las oníricas trasnoches de Radio Splendid con la conducción de Federico Cigoretti. Fuertísimo aplauso para el genio, estadista, ídolo, maestro, nuestro gran... Retroglame, señor Félix Buenaventura, fuerte ese aplauso. Y hoy la columna de antropología del señor Pablo Masi, el humorista antropólogo. ¡Fuerte aplauso! Alejandro Quiroga está en la producción, casi dormido, entre ebrio, drogado y cansado nomás, el joven. Y siempre prístino y celeste, Darío Góngora, brillando en la operación técnica, Gracias a Cristian Borsato, nuestro locutor. Esto es el estudio mayor de Radio Splendid. Fuerte ese aplauso para la hora doble que comienza de esta forma. Kukaku, estuve hablando de reggae y el martes y traje unos temas más. Me quiero morir, ¿sabes? Qué fastidio. Y una cosa que le hubiera interesado mucho: ¿de dónde viene? Ya, y toda esa de Etiopía, Haile Selassie, Marvin Gaye, todas esas cosas. ¿Hablaste de eso? Sí, yo sé un poquito de eso. No mucho, pero sí, es un tema que me gusta siempre. En fin, tenemos tres para ofrecer: tres vouchers de Nakampop. Tres vouchers de Nakampop, sí, ya estamos ofreciendo de a tres, ¿saben? Para que lo quiera buscar, la mejor carne del país, con papas de verdad, carne de verdad, queso de verdad. Eso es importante, queso de verdad. Nunca destaco en el queso, es queso hecho con vaca, con leche de vaca, con todo, ¿viste? No un queso de esos que te vienen una pasta de queso, que no hay que mezclarlo con la pasta de papa frita que te hacen. No. Nakampop es de la mejor carne, tiene las mejores salchichas, hamburguesas, lomito, lo que quieran, y pueden elegir con el voucher, pueden elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber. A los primeros tres que pasen por Freire 932. Ahí, en Freire 932 está la radio, y a los mismos porteros de la radio le dicen: me acabo de ganar un voucher de Nakampop en la hora doble. Y los miran, lo entregan y lo miran con cierta envidia. El portero dice: hijo de pum, y te da ahí el voucher. Hijo de pum. Así, los primeros tres. Están tardando, le digo, para el oyente. El último se lo viene llevando los 40, 45 minutos. Así que, es un buen rato el último. Así que si vos estás a menos de 40 minutos, no pierdas el tiempo, viste, si vivís relativamente cerca de la radio acá en Colegiales, si estás en un taxi, ponete el taxi tranquilamente, puede venir de Liniers, si quieres, a buscarlo. En media hora tenés, a esta hora no hay tráfico. Precioso. Y tenemos, por supuesto, como siempre, nuestro kilo de helado de nuestra heladería de cabecera, Cadore. Qué rico. Mire, ya dice. Lastima lo rico que son los helados de Cadore. Lastima lo rico que son. En Corrientes 1695, frente al Paseo de la Plaza. Para los que participen, vamos a elegir a uno de los que participan con la siguiente consigna, que la sabe el joven Maravilla. ¿Cuál es la consigna? Eran colores, habíamos dicho. Colores, habíamos dicho. No venís preparado. No, ¿te das cuenta? No, yo hago todo. Yo aprendí de memoria el speech. No. Este no, bajo ningún punto de vista me va a... Habíamos hablado ayer. Colores con helado, ¿verdad? Colores con helado. Colores con helado. No vale decir naranja. No vale decir naranja ni chocolate. Ni chocolate. Chocolate no es un color. Ah, sí. Sí, eso. Está cada vez más fastidioso. Me gusta la figura del productor maltrato oyentes en que se ha convertido Alejandro Quiroga. Hola, te atiende por teléfono así. Radio. Radio. Sí, quería participar del concurso. Bueno. Colores con helado, ¿eh? Por ejemplo, biomenta. ¿Biomenta? Pero violeta. Biomenta. No, pensé con B larga, biomenta, decía con una venta. Sí, no. Menta hecha. ¿Y a usted se le ocurrió alguno? Pará. No. Entonces, hasta que se te ocurra, se queda. Es eso que está. Sí, lo podemos guardar ahí. Okay. Donde no. Naranja no, ya está. Acabamos de decir que no naranja. Presta atención, Góngora. Una vez que. Viste que te lo dices y tenés naranja, te dice la voz. Te dice, pero que no se dieron cuenta. Pero se ofendió Quiroga, acaba de decir, pues. Se asomó y dijo: no vale naranja, no vale chocolate. porque vos no lo escuchás. Bueno, vení, Quiroga, por favor, necesita. Sí. Góngora está pidiendo que vayas y discuta entre los dos para discutir. Sí. Bueno, yo no he pensado. Uno que hay que prohibirlo ya, marrón glacé. Porque es marrón. No, vale. Uno lo va a decir. Bueno, qué sé yo, valen bueno, todo. Bueno, vale. Después de todo, es un sentido amplio. Es un sentido amplio. Usted no, porque está participando del programa. Y ya con la que se lleva en el programa. Sí, es verdad. Por favor. Me he olvidado. Por favor, sí. Bueno, colores con helado, le decimos a todos los oyentes. A ver, voy a tratar de pensar a mí rápidamente alguno. Un gusto de helado. Pistacho. Lapislázuri. ¿Lapislázuri es un color? No. La pistacholazuri. No, es una piedra, ¿no? Ese lo guardo para piedras con helado. Después, justo hoy comí helado de jengibre que hay en este lugar japonés. Qué rico que es el helado de jengibre. Qué hermoso helado el de jengibre, ¿eh? Se lo recomiendo. A que no lo probó, se lo recomiendo, pero con creces. Con creces. Bueno, no sé, a ver, un color rápido. ¿Un gusto de helado rápido? No. Ah, chocolate. ¿Cuál tiene alguno, Quiroga, usted? ¿Eh? ¿No? ¿Tampoco no? No, bueno. Bueno, no vale decir verde manzana tampoco. ¿Por qué? ¿Pero por qué no valen esos? Bueno, entonces digo yo verde manzana. Pero es muy amargo. Usted puede, la verdad que con el ingenioso que es, podría pensar. Usted es tan ingenioso. Si hay un adjetivo que le queda bien, es ingenioso. Ay, gracias por todo lo que decís. Mira, vamos a tomarle el tiempo a Félix. ¿Cuánto tarda en empezar un color? Increíble, mira. Mira lo ingenioso que es, ¿eh? Baja la cortina, mira, si querés. Pará. Ambarenta. ¿Eh? Ámbar. Seguí pensando. Ámbar. No seas así. Grillo, dale. No seas pensá así. Pensá otro. Mucha ternura. No te quebré. Ese. Peli. Vamos, Peli. Mira, ¿sabes qué? Ya están llegando de gente. Sí. Y no quiero que me influencien. Así que voy a qué vergüenza. Decir... No pudiste. No pude hacerlo. Todos son testigos, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? A ver. Acá estamos esperando al genial de Simonetti con algo deslumbrante que va a decir ahora. Salmontana. Salmontana. Salmón. Color salmón con crema tramontana. Mirá qué bien. Color verde, azul, amarillo, rojo. Lo que pasa es que yo soy daltónico. ¿Sabe los colores? El nombre los conoce. ¿Te cuenta? Pero el nombre los tiene bien, ¿eh? Pero daltónico. Tiene un color difícil, o sea, ¿qué tal mono con ese? Púrpura. Púrpura, me encantó. Púrpura. Púrpura. ¿La están pasando bien, oyentes? Púrpura. Les mando un beso a todas las personas que todavía no pagaron la radio. Y a todas las que la pagaron, púrpura. Quiero que sepan que los queremos igual. Púrpura. O sea, yo los entiendo perfectamente. Púrpura. La radio es algo totalmente obsoleto, púrpura, creo. Púrpura. Estamos en la época de los podcasts. Púrpura, y si estás escuchando esto en podcast, púrpura, lo bueno es que podés adelantar toda esta parte. Podés viajar al futuro. Es que es muy triste púrpura, todo lo que está pasando. Púrpura. Estamos hablando de... Púrpura. Me recuerda a visitar a mi abuela cuando está... Mi abuela cuando está mal... Mi abuela no está bien. No está bien. No se llega a los 92 años bien. ¿Y para qué se llega a los 92 años? Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Igual si seguimos con este ritmo, Simonetti va a seguir... parecido. Está ahí como... A mí me pone mal. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Angelitina! ¡Llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! Agua, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Splendid, AM 990. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, nacional y popular. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. de espacio publicitario. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Magic Numbers sonaba en la Hora Doble y ya he resuelto el mío, ¿eh? He resuelto el mío. ¿Púrpura? Purprutilla. Y está bien, está bien. Tirame forceps. Callate, callate. ¿Qué sabés vos de cómo se hace esto, por favor? Forceps y cesárea fue eso, ¿eh? Yo quiero decir que fue forceps y cesárea, todo junto. Bueno, seguramente me imagino que hay algunos mucho más ingeniosos de los oyentes. Por supuesto, sí. Yo ya los tengo todos. ¿Los tenés acá todos? A ver, ¿cuáles dijeron? Dijeron, por ejemplo... Marronacuyá, ha dicho Cami Crespo. También ha dicho crema amarillana. Luego tenemos a Nadia T, que ha dicho Indigo. Indigo. Muy bien, muy bien. Ale Quiroga ha dicho marrón. Y tenemos que también vas a decir que marrón no es un helado ahora. No, obviamente, no es un helado. Wow. ¿Sabes lo que me hicieron, Masi? Venían rompiendo el huevo con mantecoli, helado de mantecoli. Tráiganme pruebas, tráiganme pruebas. Me trajeron una heladería Xelta de San Martín, Xelta con X. O sea, se ve que había una que le había registrado la marca con C, y entonces le tuvieron que poner una X, y la traje... No, mi barrio hay helado de Montefiore. Otro más. Marca Besa. Otro más. Y ahora estimulas a que, por ejemplo, el oyente diga Siam Mantecol, por ejemplo. Siam no es un color. Lo estimulo a eso, por favor. Siéntase estimulado, oyente. ¿Algo terminó con Nam? ¿Algún color terminó con Man o algo así? Siam. ¿Siam? Heladera. Pero no es como, bueno, nos está escuchando Isaura Leonardo. ¡Ey, Isaura! ¡Isaura! Dice que nos escucha desde México desde hace semanas, pero siempre en podcast. Es la primera vez que está conectada en vivo. ¡Bien! ¡Bien! Tomá. ¡Ay, contanos cosas de México! Tomá, ya hablé de México. Contanos cosas de México. Tenemos un amigo ahí en común. ¿Viste cómo la gente se encuentra a la distancia? Le dice, tengo un amigo en México. Tenés que hablar con él, es un fenómeno. Fede Cirulnik. Está ahí en México. Seguro se van a llevar re bien. ¿Cómo es que se llama? No, la otra, esta chica. Isaura. Isaura. Se van a llevar re bien, Isaura. Conociéndolos a los dos. Mandar el saludo de mi parte, sí. Acordate, Y ahora Fede le escribe usted. Tengo una mina. Tengo una mina, Isaura. Isaura a las 10. Isaura. Bien. Bueno. A las 3, ¿cómo que se bien, llama? A las 10, a las 10 era. Rosaura a las 10. Bien. Libro favorito de mi hermana. ¿Sí? Sí, pero mira. Bueno, tampoco lee tanto. Fero Guardia ha dicho, frutiladilla. Ah, no había entendido. Me gustó. Y me hizo leerlo, me sorprendió. Y Indigos a la crema. Frutiladilla hubiese entrado en otro que ya hicimos, me parece. Enfermedad, sí, que sí, alguno creo sí. Que lo hizo. Para que entró y ya sé lo que me va a traer. Ah, a ver, vamos. Pablo de Ahecho ha dicho. ¿De Ahecho? De Ahecho, sí. De hecho, Pablo de Ahecho. Verdamasco, Marrococo. Marrococo, está muy bien. Es un estilo, no es tanto un color, pero. Mera Almendra, Turque Suiza. Bordorio. Dorio. Ah, ahí entendí. Turque Suiza entró con las trompadas. Entró a trompadas, ¿no? Puerta que el entra frutilla una discusión, sí, viste. Media biblioteca te dice que no, que como es chocolate suizo y qué sé yo. Y media biblioteca, que es la más tradicionalista, dice no, de ninguna manera. Digo. Bueno, por otro lado, tenemos a Abraham Brandt, que ha dicho: chocolate blanco colorado. Rosa Ambayón, crema marrón, mantecol orado. Hay helado de mantecol en mi barrio, Villa Lura. Me puso eso al final. Lo aclaró. Sí, como toma, Gil. Anda a Villa Lura, vas a volver con helado y ¿alguien? Vas a ver con qué más te volvés. Yo quiero que la semana que viene, hay un día que es feriado. Hay un. El lunes, el martes es feriado. O sea sí. Que el lunes a la noche. Que sí, acá además festejamos el cumpleaños de Félix. Yo voy a traer un champagne, viene la sommelier. Y todo. Oyente, que traiga un kilo de mantecol, lo hacemos pasar acá y comemos todo el kilo de mantecol y yo me saco una foto con él, sí, no, ¿cómo se agarra una foto conmigo? ¿Qué sé yo? Sí, no sé, sí, pues, no vale nada eso, Góngora, por favor. No, voucher de la Campopa, ahí está, el que trae el helado de mantecol se gana dos vouchers de la Campopa, dos, no tres. Hay dos. Mira, Quiroga. Me amarró. No. Me amarrete a Bauch. No. Bueno, para algo están los trucho, productores. Este programa está cada vez más trucho. No, pero es que si los artistas tuviésemos el control de las cosas, o sea, sería como. Oh. Che, ¿cómo andás, Milton? ¿Querés 3 kilos de helado? No, sí. No se puede. Necesitamos gente ahí que mano dura. Sí. Voy a continuar. Quiero con la canción de los artistas de Pinti. Sí. Si en algún momento no. Mientras tanto, Rosa Müller ha dicho: frutos rojos, negro sella, menta verde, crema del cielo azul. ¿Negro sella? Negro sella, negro sella, que es su nombre. Está muy bueno ese. ¿Qué? Grosella. Y acá tenemos por otro lado también Nadia T. Y negro un color. Nadia T, que también ha tenido un pensamiento paralelo, con una conexión cómica con el señor Pablo de Aedo, ha dicho mantecol orado y además buscó la prueba. Y acá estoy viendo el coso de helados Islandia. Que dice helados Islandia, nunca un Fredo, nunca un Cadore, nunca un Volta, nunca un Pérsico. Volta no existe más, me parece. Nunca un Tucán. ¿Existe? Volta existe, sí. No sabía, lo maté, soy un tuitero. Helados, ahí en la última helados, fila. Mirá qué lindo se ven, En la última fila. Helados Islandia. ¿Llegás a ver mantecol? A ver, vamos a ver. Mantecol, dice ahí. crema flan. Arriba. Sí, sí, ya estoy viendo. Crema Islandia, almendrado, banana split, mantecol. Yo quiero comer dulce. Cerezas a la crema, taratata, voy a ver, gusto raro que tenga chocolate blanco, y rungo, nanana, granizado, vainilla, crema americana. Dulce de leche Islandia, chocolate Islandia, que es chocolate y te dan, te pasan un tema de Björk mientras escuchas, tomas el helado. Qué gracioso, soy desopilante. Mamá, si estás escuchando del otro lado, sabés que tenés un hijo genial. Bueno, ¿alguno más, Félix? Sí, pero los voy a leer después. ¿Por qué? Porque así te leo después. Bueno. Tenemos que pasar a otra cosa. Estoy escuchando interferencia y creo que sos vos que estás con el teléfono. Estoy con el tema de tu fotito. Bueno, separamos y venimos con la columna de antropología, si les parece bien. Sí. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Qué lindo tema. Gracias, Para quien lo quiere buscar, el tema de mi columna es Rasputín de Boney M. Muy buen Qué tema, bueno. Muy buen tema, hermoso tema. Qué bueno. Que acompañó mis noches de adolescencia en el country de Banfield. Bueno, ¿qué era el country de Banfield? ¿Un boliche? Un club. Un club de fútbol, pero la noche era boliche. Se llamaban country. Yo me acuerdo que también, cuando era chico, se llamaban country. La gente iba al country y era un club, el country, sí, en realidad. Club, sí. No era un country como no, lo de ahora. Un club. Y ahí tocaba en el 86, 87, fui a ver mucho a Sumo, que tocaba siempre ahí. Y hacía esos rejuntes de barrio que tocaba la misma noche Sumo, Virus, bueno, y Celeste Carballo. Una mezcolanza. ¡Qué bueno! Sí, había gente para escupir a todos. Pero, sí, juntaba gente rarísima. Pero estaba muy bien, muy lindo. Muy bueno. Bueno, bueno. ¿Qué nos trajo? Quería hablarles del lenguaje, pero si me lo permiten, encontré, no tiene que ver justo con la charla, pero algo muy divertido, que buscando alguna información general sobre el lenguaje, dificultades, trastornos psicológicos del lenguaje. ¿Cómo trastornos? Eso no es el tema. El tema es el lenguaje y la antropología. Pero esto es otra cosa. Si quieren se los menciono y si no, no. Cosas que le pasa a la gente que tiene problemas con el lenguaje, que son muy interesantes porque le pasan a ustedes. ¿A mí también? Sí, claro. Todas son suyas. No. Pero escuche, se va a sentir identificado. A ver. Y si usted se reconoce en el síntoma, yo le digo la enfermedad que padece. Lo voy a decir. Bradilalia. Cuando se emiten mensajes demasiado despacio, ese no sos vos. No, yo me parece que esto, eso, no. Personas depresivas. ¿Sí? Dice acá, esto no lo tome muy en serio nadie, ¿eh? Mirá, esta no es la parte científica, es la parte de divulgación rara. Ok. Confusión mental también puede ser. Estereotipia verbal es muy lindo. Repetición frecuente de una palabra o frase que no tiene que ver con las circunstancias. Dice, este puede ser una cosa así. Es muy bien. Sí. Alucinante. No lo queme por radio. No, no, por favor. Esquizofrenia o depresión, puede ser. Ah, puede ser otra cosa, ¿no? Yo. Tenés uno. Abuso a veces del viste. Bueno, ahí está. Pero ahora lo estoy corrigiendo y muchísimo. El otro día me grabé y lo estoy corrigiendo, casi lo limpié directamente. ¿Viste? Sí. No, pero lo digo actuando, sobre todo. Acá en radio no tanto. ¿Viste? Jergafasia, ¿te gusta? Jergafasia suena. Sí. Sí, pero cara de verga suena, perdón, listo, lo dije. Es como logorrea, es la persona que habla logorrea sin parar, tiene una diarrea de palabras. Eso. ¿Tuviste eso? No para de hablar. No. Wow. Perífrasis, paráfrasis. No, ah, no. El humor. Sorry, me reconfundí. No era yo, es un primo. Pensé que encima te afectaba el lenguaje, todo. No. El lenguaje, no, porque todo. Rea es como una chorreadura de algo. Si es. Logorrea es de palabras. Mira. O verborrea, dicen a mí que habla muchísimo. Sí. Verborrágico. Ah. Bueno, eso es una. ¿Y bono de qué será? De gónadas. Ah, por ahí sí. Gonococos. No, ahí está. Gonococos. Claro. Sí. Gonococos. Muy bueno. Sorrea algo. Gonococos era grupo de humor. Los gonococos. Sí. Los gonococos y los macocos. Sí. En fin. Bueno, voy a otra. Qué buen aporte que acabamos. Musitación. Sí, gracias. Sí, sí. Estuvo bueno. Muy bien, muy bueno. ¿Ves por qué te necesitas estar con comediantes? Porque si no. Sí. Genial. Sí, viste. Musitación, movimiento de labios simulando decir palabras o persona que murmura en voz baja. Qué locura. Esa es jodida. Qué locura. Esa es una, sí. Otra. No sé si hay otra linda. No sé si Palilalia, repetición involuntaria dos o tres veces de una misma frase o palabra. ¿Viste, viste, viste? No, oh. no, ese. No puede ser, no puede ser. Alcohólico, serio. Sí, ese es el más, ese es el más de loco, pero ese más de loco. Que de golpe es muy de loco, sí. Es casi Tourette, ¿viste? De golpe te dice, no, sí, ¿qué crees? ¿Qué crees? Sí. Taquilalia, la idea va más rápido que la palabra y el mensaje se transmite tan rápido que nadie lo entiende. Dice muy rápido la palabra, se le cruzan todas y se las mezclan mientras las dice. Sí. Un maniático o un alcohólico puede ser. ¿Cómo era exactamente? Son las mismas enfermedades. Era, taquilalia era pensar más rápido. Sí, la idea va más rápido que la palabra y cuando la expresa se le amontonan las palabras que va a decir, le salen todas cruzadas, no se entiende. Sí, no sabía de eso, porque había un chiste como que era misógino, o sea, como que las mujeres tenían lo mismo al revés. Ah, mira. Como que hablaban más rápido de lo que podían pensar. No se me ocurre el ejemplo, no reconozco a alguien que haga eso. Ay, ¿tú no tenés televisión? Algo así, ahí está, algo así. Muy bien. Sí. Ah, no era el ejemplo. Era vos hablando. Verbigeración, esta está linda. Repetición frecuente, fuera de toda lógica, de una palabra o frase corta, intercalada en el discurso. Esa se usa mucho. ¿Cómo es? Mete una frase o una palabra en cualquier momento sin ningún sentido. No cuadra ahí, pero la usa. ¡Tremendo! ¡Culo! Exagérate. ¡Tremendo! Bueno, se me acabaron estas cosas. Son hermosas. Pensaba hablar del lenguaje. Me gustaría mencionar el caso de un comediante, no voy a decir el nombre, pero que lo conocemos todos nosotros, que habla muy despacio y de golpe como que empieza a hablarte y te empieza a tratar de meter y te va capturando, porque además te demanda toda tu atención hablando. A mí yo no lo puedo, claro, porque siento como que del pecho me chupa una energía, viste, que de golpe si yo te empiezan a hablar así, te dicen todo así, y vos sentís que déjame, quiero ser libre, quiero correr por una pradera. Bueno, cuando hace humor, ¿hace eso también? No, lo hace solo con la gente. Sí. Qué desastre. Bueno, ¿qué trajo entonces? Bueno, dale, algo del lenguaje, pensaba. Algo del lenguaje. Me paran cuando quieren, me avisan. No empiece con esa mariconada. Bueno. Por favor, usted. Es un paso de comedia que hago. Bueno, el lenguaje, ¿qué tiene que ver con la antropología? Tiene que ver con la cultura, porque es casi lo mismo. Casi lo mismo. No hay cultura sin lenguaje, no hay lenguaje sin cultura, así que, como me gusta criticar ideas de otros, la idea de que los animales tienen un lenguaje es un error serio. ¿Sí? Sí, no hay animal que tenga un lenguaje. No hay lenguaje animal, no. ¿Hay ruidos? Sí. Uh-huh. Porque el lenguaje implica cosas que un animal no puede ser. El truco que sostiene el lenguaje es el mismo que sostiene la mentira. El lenguaje es la posibilidad lógica de mentir, es decir, de hablar de lo que no está presente. Ajá. De ocuparse de algo que no está acá. Ajá. Hay lenguaje que se aplica... De invocar algo, digo. No, de hacer referencia con un sistema, un código, un sistema estructurado de sonidos o lo que sea, hacer referencia a algo que no está. Uh-huh. Puede hablarse de algo que está. Yo puedo mencionar acá el pullover de Félix, pero también puedo hablar de mi casa. Sí. No habría mitos, no habría historia de San Martín, no habría enseñanza primaria ni secundaria, no habría dioses, no habría nada sin esa capacidad que tiene el lenguaje de ocuparse de lo que no está presente. Exactamente. ¿Sí? Que es algo que decían, es un planteamiento que ya tenían los griegos, que decían sobre lo que es real y lo que no, ¿no? O a través del lenguaje. No sé si vas a llegar a eso ahora o no. Pero es interesante. Igual, el lenguaje se convierte en una nueva realidad. Claro. Que es precisamente eso. Si las sirenas no existen, ¿cómo es que puedo hablar de ellas? Ah, mirá qué lindo. Sí. Justo por eso, porque para el lenguaje da igual que existan o no. El formato de mentir o decir la verdad es lo mismo. Uh-huh. Yo puedo decir ahora, en mi casa tengo un árbol de frutos rojos, y que sea verdad o mentira tiene que ver con la consistencia, con algo real o algo concreto que no nos importa acá. Exactamente. Podemos todos imaginarnos ese árbol. Entonces, eso sostiene no solo el lenguaje, sino la posibilidad de planear, de usar el lenguaje como herramienta, de hablar de nosotros, decir soy tal cosa, soy médico, soy Pablo. También son cosas que no están. Sí, son mundo construido. Exactamente. O hablar del auto chico de Simonetti. Ah, sí. Vos es mío el auto, es de mis padres. Ah, ok. Bueno, pero lo pero heredé todo de mi padre. Ah, ok. Precisamente por eso. Listo. No voy a decir más nada de eso. Chistes internos que no entiende nadie. No, lo puedo hacer externo. Hágalo externo. Fue muy gracioso. Sí, estaba llevando a ese lugar, pero si me vas a interrumpir y te vas a poner en señorita que jamás, se ofende. Jamás, jamás. Yo con... Era... ¿Cómo fue la oración? No me acuerdo. Yo me la acuerdo. Bueno. Era... ¿Tiene auto chico? ¿Por qué tiene pito chico? Me pareció una deducción muy... Porque dicen que es al revés. Auto claro. Grande. Bueno, también puede ser al revés. Claro, pero después igual, después, igual. Después se pretende la vanguardia intelectual de algún tipo de fenómeno. Por favor, por favor, acaba de hacer un comentario que Fabián Gianola le parece pelotudo. Imagínese. Es que precisamente... Vuelve, ¿no? Es cíclico, ¿no? Uno es de vanguardia, y te pasas y grasas y... No, por favor. Yo tengo que andar defendiéndome de cómo funciona el humor. El humor. Y sí, el mismo Charles Chaplin viene acá a discutir. Continúe, por favor. Sí. Que... Dale, gracias. Otra cosa que crea el lenguaje, la principal de las que no existía antes, es la suma de todas las cosas. Que, por ejemplo, si uno puede hablar de algo que no existe en el mundo concreto, cuando uno habla del árbol, puedo hablar de un árbol que no hayamos visto juntos nunca, nosotros tres o con los oyentes, pero al nombrar la suma de todos los árboles, de los que existen, los que no existieron, eso no está en ningún lugar concreto del mundo, está solo en el lenguaje. Yo digo los árboles. Y los árboles no son algo que se pueda nombrar. Digo, todos los árboles que existen o los que existieron y los que no van a existir. Creo un concepto, sí. Que es una generalización. Y hablo del árbol. Entonces yo digo, cuando salgamos a cazar los cebúes, vamos a escondernos detrás del árbol que está allá a la vuelta. Ajá. Y aunque nadie lo haya visto todavía, saben que hay un árbol ahí y que es el lugar donde nos vamos a esconder. Ese funcionamiento del lenguaje es una herramienta fuertísima, ordenadora del mundo. Un truco que tiene es que no hay ninguna relación entre ese símbolo y el objeto simbolizado. Pónganle entre el significante y significado. No hay nada en el árbol que implique la palabra árbol. Pero una nada. Vez que nada. Puede llamarse trigo o otra cosa, pero una vez que decidimos que árbol, esa entidad es mayor que los árboles reales, que cada árbol en particular, porque ahora es una generalización, uh-huh. Es un universal. Los animales no pueden hacer eso. No tienen lenguaje. El lenguaje es el mecanismo para lograr, mediante un acuerdo, que sin necesidad de usar nuestras extremidades, logremos que otra persona que comparte el lenguaje haga algo. Sí. Yo puedo hacer, mediante ese acuerdo de sonidos que compartimos, pedirle a Félix que haga algo, y si él está de acuerdo, es decir, funciona según acuerdo, lo hace. No tengo que agarrarle la mano y levantársela, sino puedo pedirle a Félix que levante la mano. Sí, ahí sí. En cadenas muchísimo más sofisticadas. O sea, bueno, llegar a un empresario que contrata a una persona, sí, le algo. Dice, yo te voy a pagar algo, sin mostrarle nada, sin contarle nada. Ahora vos vas y se talás un árbol. ¿Todo? Que no están viendo en ese momento en la oficina del tipo, y el tipo va y tala un árbol. No, y el tipo puede ir, volver y decirle, ya lo talé, sí. Claro, y el otro... Bueno, la política, todos. Claro. Digamos, claro. Para dar una explicación de un ejemplo tan sencillo como levantar la mano, estoy usando un complicado discurso de lenguaje también. Estamos claro. Hablándolo. ¿Sí? Claro. ¿Por qué los animales no pueden hacer esto? Se supone que un animal, mediante algunos signos, movimientos, logra que otros animales de su especie hagan algo. Se usa como ejemplo del lenguaje animal el lenguaje de las abejas. No sé si lo estudiaron en la secundaria. No. Las abejas tienen un vuelo, un ballet de ochos y ceros, círculos y ochos en el aire, que indica a otras abejas dónde está el polen o lo que la abeja busca. Ajá. ¿Por qué no es un lenguaje? La abeja no agarra de las plumitas de las alas de la otra abeja y la lleva a la flor, sino que a distancia la otra abeja reacciona a ese baile de ochos y ceros y cumple cierta conducta, va a buscar polen o eso. Claro, sí. Es una señal en realidad, más que claro. Un lenguaje. ¿Por qué no es un lenguaje? Porque, a ver. No, que aparte tiene alguna relación con comportamiento adquirido. Totalmente, bueno, sí. Claro, porque no hay nadie dentro de la abeja. La abeja claro. No tiene un tipo. Que habla un lenguaje. La abeja está vacía. Uh-huh. No hay algo dentro de la abeja que decide hacer círculos y ochos y otra abeja decide si hacerle caso o no. Eso es lo que se llama un fenotipo fiel de un genotipo. Hay una carga genética que hace que a la abeja le ocurra eso. Nosotros humanizamos a los animales. ¿Y las ballenas? Lo mismo. Porque las ballenas dicen que ya es un... Se tiran como otro tipo de data ya. Bueno. De a miles de kilómetros, tipo, no, es por acá, ponele. El más raro, no importa qué tan complejo sea el mensaje, sino si está inscrito en su código genético o si es una decisión de actividades. Claro, de que puede utilizar, si puede utilizar más. Sí, la abeja no puede un día dejar de hacer 8 y hacer 7 claro, con su vuelo. Sí. Hoy o voy a innovar. Huevo, decir, acá está el polen, vení a probarlo. No puede cambiar nada si no muta. Si no hay una mutación. En cambio, nosotros podemos en un momento llamarle pie a la mano y decirle a Félix... Perdón que perdí, se acaba de llevar puesto un vidrio. Esto no lo van a poder creer, se acaba de llevar puesto un vidrio. Uno se llevó una puerta de vidrio entera, uno que pasó por la radio de al lado. Están viendo. Y no pueden creer que nosotros tenemos la... Bueno, en fin, perdón. Se sintió ¡bloom! Estábamos hablando mal de la abeja, como siempre. Sí, sí. Como siempre. No, que la abeja no tiene una decisión. Es un lugar horrible usted. Bueno, escúcheme, voy a seguir. Espere. Claro, la abeja no está decidiendo nada. Eso está pasando con los genes de la abeja. Uh-huh. Sí, es una información genética y es una conducta que no tiene que ver con un actor ni con una decisión. Y que el lenguaje, una de las cosas interesantes que tiene en esa asociación arbitraria entre significante y significado, es que se puede cambiar. Claro. Que uno puede dejar... Que cambie no solo significa llamarle pie a la mano, si queremos, y pedirle a alguien que levante el pie y levanta la mano, es decir, hicimos un cambio en el código, sino que todos los cambios que sostienen nuestras conductas funcionan ahí. Dejar de creer en un dios y creer en otro, o comprar tal música en vez de otra, ajá, seguir cambiando de ropa, lo que sea que tenga que ver con ascribirle un significado a algo o quitárselo. Algo abstracto. Ese mundo de abstracciones, de significados flotando sobre cosas que pueden atarse o no a algo, es el mundo del lenguaje. Uh-huh. Y es en este en el que vivimos, uh-huh, que se transmite por la radio. Uh-huh. Sí. Perdón, sí, pero otra vez, con el tema del lenguaje de los animales, hay algo bastante particular. Primero que, bueno, no terminé de entender nunca, si vamos a contemplar esto, cuál es, en definitiva, la inteligencia de los delfines. O sea, de qué tanto es defendida. Pero como no vamos a eso y estamos hablando del lenguaje, yo de lo que te iba a comentar es de los grajos, que son un tipo de cuervos, creo que alguna vez te lo comenté, más sociales, y estoy justo acá leyendo uno de los ejemplos de esto, que dice que tienen suficientes lenguajes como para que los humanos sepan distinguir entre sus llamadas de peligro y de seguridad, y pueden imitar el habla humana. Pero hay algo más que es el misterio. Que es de golpe un campo vacío y aparece, se llena de pájaros y caen como una lluvia negra sobre el campo y lo cubren por completo o casi por completo, y en el centro del campo hay un lugar vacío y en el medio de este lugar un cuervo solo. Grazna, chilla y grazna algo más en medio de 10.000 pares de ojitos que lo contemplan sin parpadear. A veces gritan como en un parlamento, como en un juicio. El grajo solo, solitario, el grajo o el cuervo, sigue graznando y los demás esperan. Esto puede durar horas hasta el amanecer, desde el amanecer hasta el crepúsculo. ¿Y qué sucede al final? Una de dos. A una señal que los observadores humanos no han podido identificar, los pájaros levantan el vuelo al unísono y dejan al grajo solitario en el campo. O también, al unísono, caen sobre él y a picotazos lo matan. Eso es lo que ocurre. Impresionante. Sí. Impresionante. Sí, igual voy a retomar la idea. No, ¿por qué no es, siendo, ¿por qué no es un lenguaje? Porque no hay una elección. Porque... Pero ahí habría una elección. Momento. O una eso, o la otra. Ahí eso se puede contar porque los grajos deben hacer lo mismo siempre. Si un día los grajos, claro, después de hacer ese ritual extraño, se ponen a bailar, no podría escribirse lo que hacen los grajos. Pero ya tienen dos opciones. Eso, no, eso no, es interesante. Eso, sí. Eso es una decisión. Eso ya estamos hablando A o B. No me prueba que es una decisión. Por ahí pasa, hay dos opciones posibles, ambas inscriptas en su código genético. Voy a dar un ejemplo más inquietante, que es el del perro. El perro es más tan cercano al hombre hace tantos años que el perro sí pareciera tener algún tipo de lenguaje aprendido. Por ejemplo, si el dueño le enseña algo, le muestra la palma de la mano y le da de comer, le muestra el dorso de la mano y le da una piña. Entonces, en algún momento, el dueño del perro le muestra la palma y el perro se acerca a comer, le muestra el dorso y el perro se escapa. Eso no estaba en su código genético, eso lo aprendió del tipo con el que vive el perro. ¿Por qué no se convierte en un lenguaje? Porque el perro no puede ir a transmitir eso a los demás perros. No puede contarle a sus amigos perros, aprendí esto cuando vean el está dorso claro, de la mano. Está claro, sí. No puede contar el mito del hombre que a veces pega y a veces no puede acaricia. Contarle algo que no sucede en ese aquí y ahora, exacto, por ejemplo. Claro. El perro ve el árbol y lo mea. No puede mear el mito de un árbol. Claro. No puede imaginar un mundo. Que no está presente, voy a jugar ahora que esto es un árbol. Exactamente, sí, claro. Ahí está. Uh-huh. Entonces, esa es la gran diferencia entre un código y un lenguaje. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Algo más? No, hasta acá resultó interesante. Que parecía que iba a llegar hacia algún lugar. Ahora les voy a decir lo que pasa. Ahora les voy a decir la verdad sobre esto. No, tengo... Hay algo sobre los lenguajes que tiene que ver con esto, que el lenguaje cobra más importancia a veces que el mundo sobre el que está apoyado, que el mundo concreto al que nos referimos. Eso está claro. Si ustedes piensan las palabras que se vinculan con árbol y la palabra árbol a la que defiende alguien diciendo quiero defender todos los árboles y le pone me gusta a Facebook y es todo un juego de palabras sobre un árbol que no está presente en ningún lugar, las palabras más fuertes son las que no tienen un sustrato material en el que apoyarse. Si encuentran Dios, amor, esas palabras que tienen tanto peso simbólico no tienen por detrás nada en concreto. Así que eso sería como el gran mérito mágico del lenguaje, hablar de algo que no está nunca. No, que en algún lugar está el árbol, claro, posible al que vas estás nombrando. Lleva la abstracción. O sea, ¿el lenguaje desarrolló la inteligencia o al revés? Porque ese es un gran debate, ¿no? Se desarrollaron juntos. Hay un feedback seguro. Okay. Claro. Sí, eso es Lacan, ¿no? Antes Lévi-Strauss. ¿Quién es el que estaba más basado en el lenguaje? No, Lévi-Strauss le da mucha bola al tema del lenguaje. Sí, igual no está muy claro cuándo empezó. ¿Cómo empezó? Si con un desarrollo neurológico primero que permitió la posibilidad de esta construcción simbólica, claro, es un tema que se sigue debatiendo. Pero sí, no se puede pensar sin lenguaje. Interesante, No se puede pensar sin lenguaje. Interesante. Muchísimas gracias por estar gracias como de costumbre, y estamos abiertos a cualquier tipo de consulta que quieran hacer. Todavía con va a permanecer gusto. Una hora más en este programa, que vamos a ir a una tanda. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no. Hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y aparte a la inseguridad. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. Domingueros. Política, deportes, espectáculos, cultura, historia, regalos y las mejores entrevistas. Economista, periodista y docente Tomás Bulat. Oseguín es una cuasimoneda. O sea, no sé si ustedes se acuerdan, pero es básicamente como era el patacón, pero en vez de ser de pesos, es de dólares. Domingueros. Domingos de 9 a 11. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell her, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep. asleep as he looks her over. She lies and says she's in the hotel, can't find a better man. She dreams in colors, she dreams in red, can't find a better man. Pearl Jam, Eddie Vedder. Bueno, Eddie, es muy lindo el disquito Vedder, que tiene. No, sí, es muy lindo el disquito que tiene Eddie Vedder tocando el ukelele. Que ¿cómo ya me sé que esas cosas con nada, ¿no? Sí, con... pero no, pero está muy bien el disco, en serio. Es muy lindo disco, muy honesto. Yo el 9 de julio me vengo con uno de Jack Johnson, así, si le gusta a una persona tocando una guitarrita y cantando baladas. No estás entendiendo lo que significa ser un afectado. Perdón. Estoy conmocionado con la guerra, quiero decirles, hace días vengo preocupado por el tema de... Me imagino un mundo mucho mejor si empiezan a pelearse taxistas y porteros. Me imagino un mundo mucho mejor. No, pero así de... El taxista con bronca y resentimiento le dice portero al otro. Y el otro le dice tachero. Y se odian unos y otros. Y van a decir cada uno diciendo como frases más fachas cada vez una tras otra, ¿viste? Sería encantador. Un mundo perfecto. Bueno, estamos con el concurso de helado. Exactamente. Entonces concurso, yo... sigo con consigna. Consigna para llevarse un kilo de helado de Cadore. Hay que decir colores con helado. ¿Y qué ha dicho la abundante oyencia? El pueblo. ¿Qué dijo? ¿Qué pasa? No, le hacía la señal Pablo de la Viruma. Ah, ok. ¿El pueblo? El pueblo ha dicho. Se ha manifestado. Sí, por supuesto. Of course, my horse. Primero, Pablo Picotto ha hecho algún comentario bonito que quiero hacer aparte, que dijo, Esta es su época de Felix and the Sweaters, tapa del disco 100 Palettes, que llegó con el nombre de 100 de paleta. Me encantó, muy lindo. Por la foto que le hemos sacado. Guido sí. Me ha comentado a mí, me dijo, vos me estás provocando. Sí, totalmente. Me dice, por el tema del helado de Mantecole. A mí me gustó muchísimo que varios oyentes hayan entrado por distintos flancos tirando la palabra Mantecole. Me pareció precioso, ¿eh? Sí, evidentemente hay una... Acá tenemos a Lean Carranza, que ha dicho, tira mi azul, dulce de leche, granny azulado, cao, banana, split, y me gustan todos. Huawei Delich ha dicho, indigos a la crema, pero justo medio parecido a la otra, pero justo a la vez, y bla, bla, bla, bla. Qué lindo tema, que es mood indigo el de... Sí, totalmente. Ellington. Dale Quiroga ha dicho dulce de leche con brownie, como para que entiendas, ¿no? Como el almirante marrón. Huawei Delich ha dicho vermelón por vermellón. Muy bien. Muy bueno, sí, muy bueno. Muy jugado, ¿eh? Me gusta la gente osada, ¿eh? Audaz, siempre lista a... Es gente como vos, quiero, laburando en mi equipo. Crema Genta. Blanco Crema Genta ya suena a grupo de cumbia, ¿eh? Ya te lleva a otro lado, ya... Sí, es que Magenta era el sello. Sí, era el sello, claro. Que se llenaron de plata, sí. Después no sé en qué quedó porque ya lo donaron todo, una beneficencia. Ah, qué sí. Bien que estuvieron. Sí, era a muchas madres solteras. Sí. Acá tenemos, Cintia M. ha dicho, simplemente diría fresa, caro pardíaco. Claro, pero vos qué querés decir. Huawei Delich ha dicho magmenta. Magmenta, por magenta. Muy por bien. Magenta. Cocoral por coral. Y grananate. Muy bien. ¿Coral es un color? Ah, coral y el rojo, es un tipo de rojo, ¿no? Rojo coral. Claro. Y por otro lado, tiraron otro de Mantecol y no lo encuentro y me encantó. ¿Cómo lo encuentra? ¿Por Facebook será? Sí, ¿por teléfono? Es por Facebook, pero de los últimos, no sé. Pero me gustó porque era como, justo en particular, otro más, así como diciendo Mantecol, y era como, ¡ah, acá está! Walter Lucero ha dicho, Mantecol ron glacé, Simonetti. ¡Ja, ja, ja! Me encanta, todos digan colores con Mantecol. Vamos todos a mandar colores con Mantecol. Dale, Mantecolorado, por ejemplo. Mantecolorado ya salió. ¿Sí? Sí. Sí, lo dije dos veces, por dos personas distintas. Presta atención cuando estoy hablando, Simonetti. Voy a sacar el látigo. Mil disculpas. Si vos seguís así. Sí, pará que te hago tiempo, así vos puedes sacar tu aplicación de látigo. Mira, podría ser peor y podría tener Android. A ver. ¡Aya! ¡Aya! Mira, tengo más. ¡Aya! Es acá, con el caballo y todo, me encanta. Lion. ¿Y eso qué fue? Ah, el león. El Lion. A ver. Y acá. La vaca. La vaquita. A ver. Acá está la vaca. Ponelo bien de frente que está sonando, sí, más o menos. No, pero es sale de acá el sonido. qué tontería, ¿eh? La cara de Góngora. Góngora dice, no lo permitas, Góngora, no. Tapalo con un tema. Está mal, claro, Góngora no quiere. Tapalo con un tema. Marcelo, ¿vos no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque aparte hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Creciste con ellos. Te enamoraste con ellos. All my troubles seem so far away. Pero, ¿sabés todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Macapop, come bien al mejor precio. Cerebros en Fuga, con Carolina Chipola y Jorge Mansur, los sábados de 10 a 14. Cerebros en Fuga, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles, menos agua potable, cloacas y menos equipamiento en las aulas. Eso es lo que hace un gran evasor, y eso nos hace mal a todos. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Mensajes, ¿te parece Fernando Bravo? ¿Viste? Mensajes, Buenaventura, tenemos esos programas, ¿viste? Esos tipos que conducen el programa de mal humor, tipo de Rencia, ¿eh? Mensaje de Buenaventura. ¿Tenemos un mensaje o no tenemos un mensaje? Hay un mensajito. Bueno, dale. Radio 10. Es, mucho le gusta al oyente de Radio 10 escuchar al locutor que maltrata a toda la mesa, ¿no? Es la locutora, el conductor, ¿viste? El conductor maltratador, tipo Negro Oro, ¿viste? Dale, dale, ¿qué querés? ¿Qué querés? 100 minas. ¿Viste? Vamos con un tema, ¿lo tenés? ¿Al tema no lo tenés? Al tema, buah. ¿Te gustaría ser así, no? No, por favor, tipo Mauro Viale, ¿sí? Bien. Te veo en ese papel. No, estás no. ¿Sí? Sí, dos a uno, sí. Sí. ¿Sí? Sí. Obvio que no. Sí. No. Pero sí, pero, no. Pero nada más para... No, sí, nah. Tontito, ¿no? Qué rápido se pone esa emoción. ¿Viste? ¿Se pone a llorar o algo terrible, así? ¿Viste? No. ¿Te emocionas en serio? Sí, ¿no? Yo me emociono muy fácil. Eso ahí es donde ven, soy canceriano, ¿saben? Yo también. No, yo también. No. Los tres somos cancerianos, sí, es verdad. Tres es tipos verdad. De cáncer. Bueno, no, naciste en signo de cáncer, Góngora. Escorpio. Escorpio. Ah, se lleva bien con los cancerianos, Escorpio, ¿sí? Sí. Eso dijo nuestro astrólogo, que dijo, sí. Peleas antes de fin de año, mira, la mitad del equipo está. Sí. Ah, el astrólogo dijo que a partir de julio... Es éxito puro, a partir de julio, éxito puro, se vienen todos los goles uno tras otro. Eso sí. Yo estoy esperando eso, ¿eh? Bueno, Ya estamos a cinco. Van cuatro días. Salimos de acá y vamos a levantar mina, Félix. Así, bueno, dale. Sí, bueno, me preocupan otras cosas. Está todo bien. Guido ha dicho, mantecol este. No me importa nada. Mantecol. Vamos, Guido. Ese. ¿Y el color dónde está? Mantecol este, celeste. No importa. ¡Ah! Ay, todo. hay que explicar. Ah, mío, te juro que. Ah, Guido. Te juro que lo entienden, es un perro, ¿eh? Sí. Pero un perro, así que no tiene. Un perro sin lenguaje. Le muestro un mantecol y el color celeste y el perro. Agacha, o sea, dice sí con la cabeza. ¡Guau! Yo soy la burra de la cual se van a seguir mofando todo el programa. Obviamente, porque sos la persona en común. ¿Viste que pasa mucho eso? Que, sí, que claro. Se hacen. Sí. Eso es re común, ¿no? Vos presentás a dos amigos y después al ratito te están mofando. Te vas a buscarles un vermú, volvés y dices, sí, porque este no sabes una vez, se cagó encima. Sí. Escuchame una cosa. Sí, sí, sí. Y está buenísimo. ¿Alguna vez lo probaron eso? Esperen, que lo voy a anotar y lo voy a hacer plata mañana. Hacelo, sí, mañana material, sí, vos que necesitas hacer 20 minutos nuevos urgente. ¿Sabés qué tenés que hacer? Tenés que hablar de eso, que está buenísimo no seguir esa corriente. No seguir. ¿Alguna vez lo hicieron? No, ¿cómo es? ¿Qué cosa? Hay un tipo de persona que no puede soportar la idea de manifestar afecto hacia una persona y contárselo a alguien, ¿no? Pablo y yo nos llamamos bien, es un amigo que quiero mucho, y yo le puedo decir a Félix, Pablo es un amigo que quiero mucho. Gente que no puede entrar en esa empatía, en esa lógica, entonces se va Pablo y le tiene que dar, este sí, es un boludo, viste qué raro, te pone, ¿qué va a hacer? Así. Es terrible. No entrar en el juego de esa persona. Cuando la otra persona trata de buscar complicidad diciendo, este es un boludo, vos decirle, yo lo requiero, mi amigo. No, pero viste cómo es ese gordo, así. ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Sí. ¿Cómo habla? Habla normal, como todo el mundo. No, pero que. Siempre viste que. Pero viste que se come todo y después de golpe toma dos cervezas y dice. A mí me encanta cuando toma dos cervezas. Entrar a contradecir además, así, eso es lo que merece. Esa gente merece eso. Totalmente. Y aparte, como me gusta cerrar los ojos y verlo tomar cerveza en cámara lenta. ¿Hace y la poco? Persona, sí, perdóname. No, nada. Verlo tomar cervezas en cámara lenta. Sí, no. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué? ¿Vos me estabas contando algo? No. Hace poco también hablé con una chica sobre lo que me molestaba. ¿Cuánto me molestaba? La mujer que pretende que te hace un favor porque vos obviamente querés tener sexo desenfrenadamente con ella y la vas a cagar. Y entonces... ¿La vas a cagar? Le vas a hacer algo malo, la vas a lastimar. Y entonces ya te trata... Bueno, la vas a cagar, no. Bueno, aclaro, ¿no? Está bien, me dice... Sí. Persona, a ver. Te encontrás a la mujer y empieza a decir... Obviamente este tipo me quiere coger. Empieza a actuar desde ese lugar. Y después te trata como si vos estuvieras haciendo engaños permanentes para tratar de levantarte. Cuando uno no está haciendo nada para eso, y ella te... ¿Viste? Es como que se empieza a subir puntos. La que se auto sube puntos. Ah. No sé si notaron ese tipo. Sí, se está entendiendo claramente. Sí, que se pone en lugar como de un tesoro. De diva, de diva. ¿Viste? No de una persona que comparte. Exacto. Y uno por ahí no está interesado, ¿viste? Pero eso me crispa los nervios. Pero No, y aunque estés interesado, es raro ese lugar de objeto, pero un objeto caro en que se pone alguien a veces. Sí. A mí me tengo una buenísima. Un amigo que estaba en una mala racha y de golpe le pasó que se había encontrado con una que estaba así haciéndose la linda y él se estaba yendo de la fiesta y de golpe tenía el abrigo justo detrás de ella. Entonces se está yendo y se acerca como para saludarla y dice, ay, ya te vas, no sé qué. Y dice, sí. Y le saca el abrigo y ella la dejó de garpe, pero terrible. Esos momentos en los que uno se va y dice, tomá, gila, cualquiera flasheaste. Y te vas a tu casa y te clavas una murra y te quedas dormido. Sí. Pero, digo, ese momento es precioso. Cuando a uno que se piensa que está ahí arriba lo bajás de un gomerazo. ¡Oh, qué lindo que es! Eso creo que es más, está más bueno que ponerla. ¿Y cuánto funciona? Sí. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo se enamora rápidamente la persona que es ninguneada? Nada enamora tanto a otro como ningunear. Bueno, un amor medio miserable es igual. Bueno, es parte de la miseria que tenemos todos, pero... No, pero sí. Enamor raro. Enamor raro era, claro. No, pero es importantísimo. De ¿qué? Verdad, eso, ningunear, y aparte nada, el corte de rostro, como decía en Chachachá, si se te niegan, se me niégate tú también. Y es verdad. Muy bueno. Es verdad, me gustaba mucho. Una gran pregunta. Ahora, le hago una pregunta. Sí, debatamos. Sí, pues estoy pensando. Si usted quiere construir una relación genuina, pero primero la empieza construyéndola como una estrategia, ¿cómo? Como una estrategia? No, digo usted, pero una persona que dice, quiero establecer una relación genuina de amor con alguien, pero primero me niego, primero organizo un truco. El que organiza. ¿Cuándo pega el salto entre los trucos y la realidad? Uno, yo no tengo la culpa de que el mundo esté mal. Bien. O sea, estaba roto cuando arranqué. Yo arranqué y ya estábamos 80-0. Sí, entonces, en ese trampa lo pisan. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? A mí me criaron de esta manera. A mí, curiosamente, tengo la experiencia antropológica de haber vivido en dos continentes. Entonces, te puedo decir que el comportamiento de seducción acá es muy distinto al de España. Bien. Y hay ¿para peor acá? No, distinto, digamos. Y lo he analizado, aparte, desde un... he visto el ejemplo, o sea, prácticamente de dos amigos que tengo. Uno, que acá se quedaba dormido, mostrando el menor interés posible en el género femenino. Se quedaba dormido en todas las fiestas y lo despertaban unas mujeres muy guapas. Mientras que el encarador acá se pasó muchísima hambre. Pero estoy hablando del encarador de boliche argentino, pero que no, o sea, puede ser más estereotípico. Sí. Isidoro Cañones. Sí. Isidoro Cañones. Acá le fue mal. Acá le iba muy mal. En España, los dos se mudaron ahí. Él que iba a dormir en las fiestas, seguía durmiendo en las fiestas. Y no lo despertaba nadie. ¿Verdad? Exactamente. Y este... Porque se iba con la mina que antes lo despertaba. Lo... Todos los días una distinta. Ahora, yo lo que digo es esto, me parece, digo de pronto, me parece. Quizás también cambiaron el ámbito social en el que salía. No porque mucho. Por ahí salían en España en otro circuito del que salían acá. No. O con otro tipo de gente. Sí, ¿no? Ya sé, pero no, son amigos míos de la infancia y estaba como muy Estuve presente en todos los dos. Exactamente. Mirá qué por curioso. Eso puedo hablar. Y a mí, bueno, también me pasaba lo mismo, que el tema de las obviedades, a mí no me seduce. ¿En España? Alguien que está hablando, sí. No, claro, pero porque a mí no me seducía también tener que una mujer venga y me diga, ah, qué bien que follan los argentinos. No es una manera de entablar una conversación. A mí me lo dijeron muchas veces eso. Me lo han dicho. Wow. Y es más que nada gente que se quiere garchar un acento. No, no, no, o sea, no es nada más. Sí. No es absolutamente nada más. ¿Te sentiste un pedazo de carne? ¿Te sentiste? Un pedazo de sonido, un me pedazo, sentía. Sí. ¿Entendés? Un audio. Un audio, claro, un WAV. Un MP3. Sí. No, sí. Entonces me pasaba eso. Pero por el otro lado, acá en Buenos Aires me siento muchísimo más cómodo porque las mujeres de acá me enseñaron a cómo me tengo que comportar para que las cosas salgan bien. ¿Y cómo te tenés que comportar? Preocupándome por otras cosas y se acomoda solo. Digamos, hay todo, es una cantidad de sutilezas que uno ya va incorporando, ¿no? El tema de la mirada, el tema del momento en el que alguien se acerca a la barra y dice, gin tonic, ah, mi abuela tomaba gin tonic. ¿Y ahí? Ah, tenés a esa abuela, ay, mi abuela, bla, bla, bla, y de golpe, ¡fra! Se produce un momento mágico. Sí, pero es como que hay algo latente mucho más interesante desde ese punto de vista. Y hay una honestidad que es no verbal. Mientras que en lo otro es más tosco y también creo que tiene que ver porque el español es tosco y creo que la mujer se adaptó muchísimo a tener que lidiar con otro tipo de comportamiento. Con los cavernícolas. Sí, exactamente, real, ¿eh? O sea, incluso estoy diciendo que mucho tiene que ver con el hombre allá, en la cuestión de la seducción. De que si no, no entienden, o sea, realmente... Pero, perdón, ¿no? Usted lo que no me contestó es si usted empieza... haciendo un juego de tag. No, claro. ¿Cuándo lo convierte en afecto franco? ¿Cuándo dice, bueno, todo eso que hice fue un truco ahora suelto lo que soy? Claro, usted se refiere a aquel, estamos hablando de aquella persona que calcula. Claro, dice, no, y primero dice, me hago el raro, me niego, con ella, no sé qué. Estuve con ella el viernes, entonces no la llamo el miércoles. Él, claro. Entonces, no, ella me dijo que me quería, pero entonces aprovecho y no se lo voy a decir. O ahora le voy a hablar hablar de una... Sí, sí, sí, claro. Me parece que ese tipo de personas no tiene relaciones, no es romántica en su concepción. Nunca puede salir de ahí, digamos. En su concepción filosófica no es romántica. Pero no quiere decir que no tenga parejas, construya parejas más exitosas que la gente romántica. Yo creo que la gente romántica, yo me considero una persona romántica, filosóficamente romántica. Sí, sí, Y... alguien que apuesta a tener un amor con cierta pureza, una relación afectuosa, que siempre esté, que tenga sus altibajos, todo, pero que tenga intensidad y todo, tiene por ahí muchas menos posibilidades de éxito que alguien que es menos esté en el frío cálculo, estoy con esta mina, me quiere un poco, cogemos más o menos bien, me contiene, y bueno, qué sé yo, cada tanto me mando una, con la jefe, y ella tendrá lo suyo, jeje, viste, eso que tal. Pero eso generalmente dura mucho más, esas parejas, sí, me parece. No, a mí me ha tocado de golpe reaccionar, ¿no? De golpe estar recibiendo como... estar siendo ninguneado y de golpe decir, ok, si me estás ninguneando, entonces acabemos con todo esto ahora, porque me parece una pérdida de tiempo y porque me genera, digamos, si hay un interés honesto, me genera daño. Claro. Entonces, tengo que dejar de hacer esto, así que no nos hablemos más. Y cuando haces eso, se da vuelta. Entonces, pero no es, digamos, no es una cuestión de cálculo, sino es una cuestión de reacción. De reacción y de necesidad en el comportamiento. Acaba de escribirnos una mujer al Twitter, mensaje directo. Dice: hola, gracias por seguirme. La idea es intercambiar con buen nivel. Abrazo. Nos dice Patricia Bullrich. ¿Por qué estamos siguiendo a Patricia Bullrich? Un follow. Dijimos, sigamos a todo el mundo. Ya, dale un follow. Bueno. Metete en tu discurso en el orto, Patricia. Vamos con un tema que nos qué saque bueno. De Audacity of huge, audacity of huge, audacity of huge, audacity of huge. Sí, mi mobile disco sonaba. Audacity of Huge. Sí, Alina Pérez estaba diciendo: F Buenaventura me ningunea, no lee mis mensajes de la consigna. ¿Sabes por qué? Porque no estabas arrobando y yo me puse a buscar sin el hashtag. Entonces me puse a buscar en las interacciones. Se enojó, se lo dijo nomás, entonces, está muy bien. Por eso no las vi. Ahora las veo y ahora te las leo todas juntas. Vamos. Marrón Tecol, Anil Limón. Anil Limón. Sí. Terracocota o crema moc carmín 100 naranja. Basta, saludos a Félix. Ahí está, y me había mandado saludos y todos. Acá tenemos a Franco Giuliano. Te había mandado saludos. Para, es que... No es para tanto. Okay. Franco Giuliano ha dicho rojo latte. Y acá, ¿qué más? No tengo nadie más. Nadie más, perfecto. En un momento anunciamos un tema de Pixies que Ana Moret se está quejando. Dijo, no pasaron el tema de Pixies que quería que... ¿ahora viene el tema de Pixies? ¿Ahora? ¿Cómo? ¿Qué? No, otro día. Ya le contestaste. Quiroga, Ceseñas, Marce Marzó. Bueno, no importa, dale. Todo bien, se lo estoy diciendo al aire. ¿Qué? Fue un error mío. Sí, pero no, pero igual te queremos, te confundiste el número. Sí. Bueno, no pasa nada, viejo. Por favor. Tonto. Vení, sentate con nosotros, vení, vamos a hablar de Mina, creo. No salió Costa del Tuyú, no estaba Vanessa. Contanos, ¿qué pasa, Quiroga? Está sentado en la mesa y habla cositas con Félix. Bien. Estoy hablando con Félix. Buena voz tiene Quiroga, ¿o no? Mirá Darío, te pone cara de tiene buena voz. Sí, sí. Sí, habla un poco. A ver, decime... La gente quiere saber quién es. Hora, temperatura y... Sí. ¿Quién es la persona que está...? Es la 1.30... Es la 1.37 minutos. Un poco entrenando. 15 grados. Una décima. Bueno, ahí está. El locutor sí lo onda. Gracias. Anda a comprarte un kilo y medio de onda, ¿sabes? Y métete lo ver. Perfecto. ¿Qué más tenemos? ¿Quedó más? ¿Consigna? Sí, tengo acá. Estoy interesadísimo por el debate. Vamos a hablar en serio. Vamos a seguir debatiendo. Que... Sí, acá tengo Pablo de Aedo. Ha dicho ocre menta, blan cereza y lila limón. Ok, bueno, dale. Vamos a seguir con el tema. Dale. ¿Qué duda tenía, Masi? Usted... No, ya la pregunté. Era eso. ¿Cuándo se hace ese salto? ¿Cómo se hace para, según cuentan, bueno, tiene que tener una estrategia eficaz de decir, negarse para que le rueguen o rogar para que se le nieguen? Y después, ¿cómo construye en base a eso? No, pero el que calcula... Un amor, una cosa más interesante. Pero bueno, usted está hablando del que calcula la estrategia. Es, qué sé yo. No sé. Yo no le tengo mucho... Empezaron así, yo no tengo grabado lo que hablamos. Sí. Digo, no, porque primero uno tiene que decirle que no... No, pero que uno sabe, como es que a uno, yo lo vivo en cuanto a mí el no es muy erótico, ¿viste? Mucho más que el sí directo. Es... ¿El no te inquieta o qué? No. Es como... erótico o frustrante, ¿no? No, me produce una... Te mueve. Te moviliza, no sé bien. Te obliga cómo a hacer algo. Sí, a veces... ¿El no a qué? ¿Qué sería? No me gustás, sería. Te dice, no me interesa. Un no, pero te dejo la puerta abierta, es como más intenso que un sí, pasá, ¿cómo no? Claro. No, es como... Sí. ¿Qué no te obliga a actuar más? ¿No me gustás o no me calentás? ¿Qué no? Estaba pensando lo mismo. Lánzame un sí camuflajeado. Con lo que me acabas de decir. Clavame una Basta. Duda. ¿Cómo me van a poner? Y me quedaré a tu ¿Cómo lado. ¿Cómo me van a poner Arjona, por favor? ¿Cómo me van a poner? Bajá esa cosa. Bajá la córcola, por favor. ¿Cómo me van a poner Arjona? ¿Qué se cree que? ¡Pará! ¡Bájalo! ¿Qué es eso? ¡Yo los traje a ustedes acá! ¡Yo los traje a ustedes! Este programa no existiría si no fuera por mí, ¿sabes? ¿Eh? Lo no existiría. Del barro. Físicamente también, porque nos trajo un coche. La conseguí yo, ¿sabes? Y fui armando un equipo y todo. Y vine toda la noche, no merezco programa 50 que me pongan una Arjona. Yo abrí la cuenta de Twitter y la de Facebook. ¡No! ¡No! ¡Te dije que no, bomba! ¿Por qué me haces eso? Hasta que los parió, viejo. ¡Qué horror, boludo! ¡Qué horror! ¡Qué horror que es Arjona! Pero es que pensás lo mismo que él. Le puedo escribir... Váyase. Le voy a escribir a Arjona. Cállate. No quiero... No, hola. Pero... Yo creo que alguna vez caminé por la calle Florida y me reinfluenciaste toda la vida. Y mi comportamiento. Mi psicólogo dice eso. ¡Cállate! Ahora necesito rápido cambiar. Querido Ricardo. Callate. Necesito cambiar de tema. Vamos a hablar de... Tengo una información de las de Olala. Olala para leer. Olala. Que es muy, muy interesante. ¿Eh? Nuestra cortina. ¿Qué es Olala? Olala es un suplemento para mujeres de la Nación. ¿Eh? Que viene un country. Mujer que viene un country. Está aburridísima. Tiene 9 hijos rubios. Ahí está. 15 maneras de ser un loser en Facebook. Boludo. 15 maneras de ser un loser en Facebook. Total. Son así, un loser en Facebook. Muchísimas. Con ironía, un sitio armó una lista de con los comentarios y actitudes más molestos de la red social. Seguro te recordarán a varios de tus amigos. O a vos misma. Dice el suplemento. El sitio británico The High Tea Cast considera que los usuarios de Facebook tienen varias costumbres difíciles de aguantar. Veamos una por una las 15 que conviene desterrar de tu perfil. Te digo para que estemos prevenidas, chicas, y no hagamos esta tontería. Ay, es terrible. Poner declaraciones de amor. ¿Amas a tu hombre? ¿Está sentado al lado tuyo? Entonces decíselo en su cara. Así, todo el tiempo, así, te amo. Sí, totalmente. En nuestra experiencia... Con un megáfono. Sí. Y dicen... dicen el... ¿Tenemos costa del tuyú? Mira, mira cómo se me... Bueno, no, te metes y la cortina la metemos para otro lado, ¿eh? Mira. Ahora vamos a costa de Tuyú porque paga el espacio. No se puede desarrollar un tema con esto de los auspiciantes. Bueno, en fin. Presenta este segmento, Costa del Tuyú. La libertad verdadera, en la arena y en el árbol. Jorgito, teníamos problema de coaxil, ¿verdad? Jorge, ¿estás ahí? Es que Jorge tiene problemas de coaxil. Ah, vino hasta acá a mostrarnos un papel que decía, bueno... Que decía que ya estaba Jorge en la coaxil, pero no está todavía. Ay, bueno, volvemos a la cortina. Etiquetar al por mayor. Etiquetar al por mayor, ¿eh? Pase lo que pase, no seas de esas que etiquetan a los amigos en fotos antiguas, ridículas o en situaciones de fiesta. Hay códigos. O sea, no etiquetes al por mayor, no pongas así que una foto donde estás con una panza. Uy, no. Usar Facebook como un gran hermano es otra que señala. ¿Estás preparando la comida? ¿Sacaste a pasar el perro? ¿Ahora vas a dormir la siesta? Algunas personas publican todo lo que hacen en su día minuto a minuto. No hay necesidad, dice el espacio. Poner una ecografía como foto de perfil. Ay, esta la sufro. Esta la sufro. Tengo una amiga que es madre primeriza. Tengo una amiga que es madre primeriza y está todo el tiempo con... Todo el tiempo con poniéndola. Presenta este segmento, Costa del Tuyú. La libertad verdadera, en la arena y en el árbol. Alberto, al fin te tenemos. Teníamos problema de coaxil, ¿verdad? Sí, resulta que acá estamos bajo un diluvio tremendo. Es el diluvio que viene, pero vino ya. Mirá, entonces ya se cortan todos los cables, los trunk, ¿no? Ah. Que son los cables de alta intención. Entonces no llega nada acá de señal. ¿Qué? Lamentablemente la otra vez que llamaron se había comunicado y se cortó. No sé si se cortó por un hachazo o por qué, pero bueno. Ahora por suerte estamos comunicados porque se armó una carpa de paraguas acá abajo y... Ah, bueno. Menos mal, no hubo que lamentar ningún derramamiento de sangre ni nada por el estilo. No, simplemente hay un cachorrito perdido. Aprovecho para decirlo, sí. El nombre es Sultán. Sultán Américo, y está perdido, de la raza desconocida, así que si encuentran algún perro... ¿Color? Y es un color amarronado. Té con leche. Si lo encuentran, por favor, manténganlo, adóptenlo y consérvenlo en la casa porque no tendríamos dónde meterlo. Bueno... Jorge, ¿cómo viene el fin de semana en nuestro querida, nuestra feliz? Porque para nosotros la feliz es Costa del Tuyú. Sí. Feliz todo el año, ¿no? Porque acá, como saben, tenemos microclima, un microclima espiritual. El sábado se larga Ferimas Costa, que justamente nos enganchamos con lo que veníamos diciendo del perrito, que es una feria global de mascotas. Qué lindo. Como sea, alguna vez en la capital se hizo Felicota. No sé si recuerdan. Cachogos. Ustedes, el predio rural de Palermo. Sí. Cachogos, ¿te acordás? Cachogos y Fericota. Nosotros sí. Tenemos Feria Más Costa. Muy lindo. Donde hay sobre la exposición central, que es un ala de unos más o menos 20 de frente por 50 metros de fondo, grande. Ah, fondo. Es especializado en canarios. O sea, se ven diferentes canarios en diferentes tamaños de jaula. Incluso hay una jaula muy grande. 50 centímetros, de lejos se ve grande, donde se apiñaron más o menos 150, 170 canarios de diferentes subespecies. Algunos no son amarillos. Ah, mira, canarios de otros colores. ¿De qué color, por ejemplo? Hay uno de pintas, ¿no? Con pintitas negras. Atigrado. Un canario verde que creemos hay que llamar a un especialista, algún biólogo, porque creemos que es un loro. Qué lindo. ¿Y qué otros animales tienen además de canarios? Está la parte de los anfibios, que son animales que entran y salen del agua. El problema es que hay mucho animal que no está bien nomenclado, ¿no? Entonces lo que se hizo fue, los que más o menos nadan, se lo tiró todo a una pileta. Los animales que son más tipo granja, se armó un estanque y con un poco de pasto. Y después hay animales que están sueltos, ¿no? ¿Por ejemplo? No tengan miedo de recorrer. Hay un yaguareté. No tengan miedo de recorrer la feria porque el animal está bien alimentado. Él se alimenta con otras especies que durante la noche, cuando está cerrado el predio, él se los va deglutiendo, ¿no? O sea, básicamente lo que nuestra intención es recuperar, abandonar la idea de los zoológicos del siglo XX y recuperar un poco más una tierra más salvaje, ¿no? Que los chicos se estén encontrando con la naturaleza directamente. ¿Y no es peligroso eso? No, si ustedes llevan al niño atado o, no digamos maniatado, pero un chico cubierto, más o menos parental, lo que recomendamos es que vaya la madre de un lado, el padre de un lado, el chico bien protegido en el medio, ¿no? Claro. Por si le pega algún arañazo, algún león, o se le escapa alguna pezuña, algún gato salvaje, pero más que qué puede pasar, más que le raspen el brazo a alguno de los padres, ¿no? El chico siempre está bien protegido. ¿Y los padres están en condiciones de defenderse en el caso de un ataque? Lo pregunto en serio, no queriendo por ahí frustrar la actividad, pero... Bueno, eso queda en la conciencia de cada uno, pero yo creo que los padres, yendo a Feria y Mascota, lo que hacen es afirmar un principio ecológico básico, que es el animal debe estar en libertad. Entonces, si uno tiene un animal, por ejemplo, un perro San Bernardo, es un animal que puede a veces superar, yo no sé, no lo he pesado, pero puede superar, yo creo, 80, 100 kilos tranquilamente, o 50, ¿no? Para no ser bien preciso. Yo no... Si uno lo tiene en un departamento de dos ambientes, puede llegar a tener dependencia, que la dependencia esté clausurada por algún problema de humedad o algún problema también en el piso. Y tiene balcón. Póngale que son 45 metros cuadrados. También está expuesto a que el animal lo dañe. Es un animal muy grande, ¿no? Entonces acá lo que nosotros hacemos es volver a la naturaleza, ¿no? Si uno se anima a recorrer, hay gente que hace montañismo, gente que incluso acampa en selvas, o sea, nosotros lo que hacemos es reproducir hábitats naturales de las especies. Es un poco una idea, ¿está supervisado eso? Porque me recuerda mucho a un zoológico que había para el lado de Luján. Sí, sí, donde hubo un problema. Claro, sí, yo no quería mencionarlo, sí. Sí, esto está... Nosotros pedimos a diferentes bromatologías, SENASA, mandamos una carta para que lo habiliten. Todavía no tenemos respuesta, pero nuestra idea es arrancar igual. Muy bien. Bueno, y contanos más de las atracciones, entonces, de Feria y Mascota, de Feria y Mascota, ¿cómo es? Mascota. También hay, como siempre, y ustedes saben que a nosotros nos gustan muchísimo los animales antropomorfizados. Cuando nosotros podemos, los incluimos. Claro. Así que hay un espectáculo, es un espectáculo musical, que es interpretado por diferentes animales. Lamentablemente no se pudo conseguir la licencia, así que nosotros lo llamamos con su... Por favor, no mencionemos el nombre en inglés. Por ejemplo, tenemos a Tribilín, Pato, sí. Donaldo, sí, diferentes animales que hemos conseguido los trajes, pero no se pudo todavía firmar el acuerdo, ¿no? Con la empresa que tampoco querríamos nombrar, que es Walt Disney. Lo que hay son presentaciones, son muy cortas, ¿no? Son lo que ahí Félix a lo mejor conoce, las tendencias estas nuevas de teatro interactivo. Sí, sí, sí, sí. Sí, lo que hay es son, podemos llamarlos flashes. Entran los chicos, claro. Entra por ejemplo un Tribinín, un Donaldo, una Margarita, que es la novia, ¿no? Sí, sí. Y lo rodean al chico, gritan un poco, sacan una foto y después pasa el siguiente grupo. Es un minuto y medio, lo que nos permite presentar a veces más o menos 40 funciones por hora. Está abierta la feria, sí, está abierta 12 horas. Imagínate, hace la cuenta, son 480 funciones, claro, por día hábil. Quedan molidos, ¿no?, los antropomorfizados. Hay que darle un jugo de repente, cada 100, eso lo coordina el supervisor, pero cada 100, 120 presentaciones que se tienen un rato en alguna reposera afuera, ¿no? El fenómeno se llama... Sin el traje. Microteatro se llama el fenómeno también en España. Teatro de acción, interactivo. Y también lo que hay es, como siempre, también nosotros nos gusta acá impulsarlo desde la MONI, un patio de comida, ¿no? Donde en este caso no se ofrece comida, sino snacks. Hay pochoclo, chocolate en rama, ¿no? Lo que le gusta a los niños. Para los adultos hay una barra bien nutrida de alcohol, que está casi las 24 horas abierta. Dicen, nosotros no estamos seguros, dicen que no es muy conveniente servir alcohol cerca de animales, ¿no? Porque a veces se te puede escapar una cebra, algún rinoceronte... Y si consume un poco de alcohol se ponen un poco locos. Claro, un monito, por ejemplo, ¿no? Siempre sí, sí, la figura sí. Del monito. La cosa se sale un poco de sus propias casillas. ¿Sí? Qué lindo. Bueno, encantador el panorama. ¿Algún aviso más para pasar para el fin de semana? Bueno, seguimos con la programación de la temporada invernal. Como ustedes saben, está el espectáculo Mimos y Magos, que es producido por @Gabou. Mira, sí, donde están los mismos. También esperamos, él en este momento se fue a Chile, pero esperamos una gran presentación en el Mari Lanzani el domingo. De, no sé si ustedes conocen al Mago Sin Límites, @MagiaSinLímites. Sí. Ajá. Él va a presentar un espectáculo para niños con una peluca. Ah, mira. Entonces, él es el único mago que no hace trucos de aparecer y desaparecer. Siempre está aparecido. Sí, sí, sí, sí. Entonces sí. Estamos esperando, él está en Chile ahora, estamos esperando si puede llegar a hacer una presentación, incluso si llega a haber espacio, puede llegar a ser incluso una atracción más en el sector animales. Queremos decir también, no sé si ustedes saben que sé que es competencia, pero como nosotros igual garpamos tenemos que decirlo, Medialuna de Medianoche cumplió 100 programas interrumpidos. Mirá qué bien, interrumpido. Sí, nosotros decimos que los programas fueron interrumpidos porque hubo un día que el operador se ausentó. Ajá. Y así que no llegaron a 100, entonces lo llamamos el festejo 100 programas interrumpidos. Qué bien. Se va a festejar con un brindis íntimo que es privado, que no se invita. Bueno, más después también está el martes, está el Café Latte Concert, que es una mezcla entre café bien aguado y programas de medianoche con humor y músico. ¿Vieron cómo lo... Qué lindo, qué lindo. Algunos le dicen light, otros le dicen latte, y haciendo un juego de palabras, entre el café y los programas de medianoche, claro, el café latte concert. Y cómo, y ahí recupera el concepto de Cena Show, que tan lindo, bueno, ya debe salir como sí, loco. Sí, Cena Show está muy perdido, la verdad. Sí, sí, qué sí, bueno. Nos gusta. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, Juan Carlos, estamos muy cortitos de tiempo por los problemas técnicos. Ay, qué lástima. Bueno, la próxima les cuento sobre un shopping que se abrió, que es un shopping que está un poco desfinanciado, así que está parada la obra. Pero bueno, capaz nos pueden dar una mano. Bueno, muchísimas gracias por apoyarnos, como siempre, y son un pilar fundamental de este programa. Bueno, gracias a ustedes por permitirnos difundir las actividades, aunque lo nuestro sale de nuestro propio bolsillo, ¿no? Y nos encontramos el jueves que viene, aquí mismo, en este mismo éter, ¿no? En este mismo, en broadcasting. Un abrazo grande. Hasta luego. Presentó este segmento Costa del Tuyú, la alternativa de mar para un relax incluido. El término resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para resultar fortalecido luego de un periodo de dolor y traumas. Eso fue lo que hizo el doctor Abelardo Strauss. Cuando su avión cayó en el Mato Grosso, Strauch estuvo perdido 21 días y se alimentó solo a base de Gabou Gabou, un árbol rico en fibras y carbohidratos. Cuando lo encontraron, estaba sano y salvo, pero con 17 kilos menos. Ahora tú también puedes bajar de peso gracias al método Gabou Gabou del Dr. Strauch. Intérnate mañana en la clínica de resiliencia del Dr. Strauch y en 3 semanas luce una figura despampanante. El gobierno brasileño del estado de Mato Grosso advierte que el consumo prolongado de Gabou Gabou puede ocasionar patologías gastrointestinales graves, trastornos perceptivos, cardiopatías, ceguera, deficiencias neurológicas y disfunción eréctil seguida de muerte. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? Qué nena, eso. Acá nos encontramos a partir de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2, parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Ahora después de Patricia Bullrich, María Paula Bertol, ¿no? Dice Paula Bertol, viste, la alquiladora esa del Pro, dice, podemos encontrarlos también en Facebook, Paula Bertol, y en paulamariabertol.com.ar. Anda por ahí churro, no sé por qué. Bueno, en fin. Bueno, se nos está haciendo el programa, hay que sortear, sí. Mientras suena Gorilas de fondo. ¿Quiere leer alguno más? No, vamos a bolillear. Dale, bolillamos derecho. Todos los que no leímos igual están integrados, no se preocupen. Nos llegaron, sí, por Facebook. Está por Almendrado, de Ana Moiré. Están todos. Y el ganador. Hola, ganadora. El ganador es Cami Crespo. Cami Crespo, perfecto. Cami, mandanos un DM, un mensaje directo. ¿Es del Twitter, Cami? Sí. ¿Qué? Sí, es del Twitter. Sí. Mandanos un mensaje directo por Twitter con tu nombre y tu número de documento, así nosotros lo pasamos a la heladería y a partir de mañana tenés 2 semanas para retirarlo, 15 días. De corrido, vas y decís tu nombre y tu documento y decís que te ganaste el helado y te dan 1 kilo entero para vos. Fenómeno, se fueron también los vouchers de Nakampop. No vamos a seguir con lo de Facebook. ¿Qué plomo era lo del Facebook? Menos mal que apareció Costa del Tuyú, ¿eh? Porque esa era una nota de las más aburridas del mundo y ustedes estaban menos participativos que la mierda. Era un plomazo. ¿No ven por qué? Quiero volver a Europa. Quiero volver a Europa. ¿Querés volver a Europa, a España, con tantas cosas lindas que contás de España? No, España no. Dije Europa. Levante la mano que juró el rey de España acá, en esta mesa. No. Bueno, fue el Buenaventura Luis, mira. Al rey, la reina y la constitución. Y ahí está, la foto con matando elefantes, ¿eh? Muy, muy linda. Bueno, jóvenes amigos, el lunes vamos a estar acá con nuestra sommelier. Acá en este espacio, festejando el cumpleaños de Félix Buenaventura, que va a ser ese mismo lunes a las 12 de la noche, el 9 de julio. Vamos a tener champagne. Le digo al que quiera traer helado de mantecol, se lleva 2 vouchers de Nakampop y que traiga 1 kilo de helado de mantecol. Me parece un canje justo. Va a ser champagne con helado de limón y se enoja. Y al otro día feriado, así que no diga, no, me tengo que levantar temprano, los que laburan temprano, porque no, ¿eh? Muchas gracias, Ale Quiroga. Muchas gracias, Darío Góngora. No se dice champagne. ¿Cómo se dice? ¿Champagne? Espumante. Ah, espumante. Así, la sommelier me mata. Sí, por eso te digo. Pablo Masi, gracias por estar con su columna. Lo invitamos también al lunes, si quiere venir. Puede hacerlo. Estábamos terminando bien. Ahí está. Bueno, Nos vemos el lunes. Esto se llama La Hora Doble. Nosotros la pasamos muy bien. Esperamos que ustedes la pasen de la misma forma.